Y después de Killers, el tema El Péndulo, nos vamos a Reptile. Vamos a ver si conseguimos tenerlos en el programa y poder tirarles de la lengua. Oh,

elegido semilla del mal. Yo miento, tengo la verdad. Bebiendo los vientos de la rebelión, concentro todo el poder. Yo soy Babel. Yo soy Bueno, Generación Suicida, la verdad es que nos pilla el toro, porque la verdad es que estábamos hablando muy tranquilamente y muy a gusto, y la verdad es que es un gustazo. Bueno, recordar, Generación Suicida emitimos todos los domingos de 12 a 14 horas en Revir Radio, Revir Rock Studios. Luego ya mañana lunes podréis escucharnos en Templaria Radio en Uruguay, y luego también el jueves a las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock. Seguimos con Patricio Japón, y bueno, luego nos extenderemos un poquito más en el programa, porque estamos esperando también la visita de Compadres Muertos. Ayer estuvieron el sábado aquí en Madrid, una fiesta, y bueno, hemos conseguido que vengan, esperemos que vengan, pero nosotros aguantaremos un poquito por aquí y a lo mejor alargaremos un poquito más el programa. Bueno, Patricio, la verdad es que estábamos comentando un montón de cosas, y oye, todo lo que ha costado sacar este disco. Oye, ¿cuál ha sido la principal dificultad de llevar un disco como este? Hacer un disco, un homenaje, esta alegría que tú te has querido pegar, que desde luego se me antoja que es muy difícil. La mayor dificultad de este trabajo ha sido lo económico, porque comprenderán que yo tengo un trabajo remunerado mileurista. Sí, claro, es que... Y la verdad que la gente que tiene experiencia en hacer discos, en hacer sus trabajos, sabe que esto cuesta. Y más esto, porque yo te decía bajo micrófonos que este disco, pues, es un disco inyectado. Sí. Que no es un disco normal como cualquier CD. Y claro, pues, me lancé a por todas. Dije, ya que me voy a quedar sin comer un mes, ya que me van a echar de casa, ¿Eh? Bueno, como decías, gracias a tu mujer, porque digamos que el apoyo hay constante de ella, ¿eh? Sí, sobre todo porque tú sabes que al entrar un sueldo, no te voy a decir mínimo, pero un sueldo normalito como cualquier trabajador de este país, sabes que es duro mantenerse un mes y no, y que bueno, hasta que caiga el otro mes. Bueno, y que hay que decir claro que aunque haya gente que te haya puesto precio de amigo, al final hay cosas que tienes que pagar por narices. Sí, por supuesto. Hubo gente que hubo un descuento de la gente de Rock CD, que de aquí les mando un abrazo y gracias por aguantarme también muchas cosas, muchas, durante todo este periplo, este trayecto. Este disco fue pensado, pues, maquinado, cocinado en el 2021. Y mira que recién en abril del 2022 salió el físico. O sea que tardamos un año, ¿eh? Físico, tardamos un año para hacerlo en realidad. Pero tampoco yo tenía mucho apuro, ¿sabes? Tampoco lo tenía y por eso, como tú te darás cuenta, cuando lo diseñó Larry, está aquí 2021. Exacto, como un libro. Porque él ya lo tenía diseñado todo ese año. Sí. Pero claro, faltó poner 2022, que era cuando iba a salir. Pero bueno, ese es un error de imprenta. Bueno, es curioso, ¿eh? Y mola. Oye, fíjate que hablábamos también y hay gente que también está ahí pululando. Hemos mencionado gente. Pero oye, Chustankian, ¿qué de especial tiene nuestro querido Chustankian? Bueno, pues yo a Chus le conocí por... ¿Te acuerdas cuando hicimos la quedada de medios ahí en mi programa? Él entró por teléfono. Uh-huh. Y luego tuve la oportunidad de conocerle personalmente. Para mí es un tío muy sencillo. Un tío sencillo, un tío trabajador, amante de la música porque le gusta. Y yo creo que aprender de gente así, porque si te digo la verdad, mira, yo veo a gente como tú, como Paco Rodríguez, como José de Zombie World. Sí. Que se deja. Y muchos fotógrafos más. Sí. Que asisten todos los fines de semana a conciertos a un lado, a otro lado, y están ahí. Si no fuera por ustedes, no hubieran imágenes de conciertos. No hubiera esa publicidad de los locales. O sea, y hay bandas que también a veces, desde aquí digo, no les dan el lugar que se merecen ustedes, porque hacer un trabajo ahí de pie toda la puta noche o madrugada, como ¿entiendes? No es valorado a veces, ni siquiera agradecido. Entonces yo creo que las bandas también, los promotoras, porque cuando necesitan un fotógrafo sí te mandan un correo, un email, una invitación, y cuando se acaba ni siquiera te dicen gracias por estar ahí. O sea que vamos a quitarnos un poquito la máscara y decirlo también, porque tanto como la música, las bandas underground emergentes y a los programas los tratan como les da la gana. Sí. Si viene un programa como Rock FM, como Mariscal o como otro, por decirlo, sí, les das bombo todo el año. Sí. Para cuando tienes una publicidad de 3-5 minutos. Hay programas como el de mi querido Charlie que te dan un programa con una entrevista de una hora y ni siquiera lo compartes. Sí, bueno, esas cosas son cosas que yo creo que... Entonces, ahí viene, entonces, esta gente como Jesús Puente, como Chustankian, como pues Loki también, que está haciendo cosas, como, bueno, que conozco por ahí, como la asociación de Leganés, como es la de... Se me va el nombre. Bueno, no te preocupes. Bueno, hay que decir que Chustankian como también está ahí currando y... Trabajan y arman tocadas, eventos. Y la verdad, mira, la última pasada que hizo Chus fue la de Margarita Rock. Sí. Bueno, ahora ahí que hemos tenido que cortar porque claro, nos dan las toses, amigo Patricio, y es que estas cosas no pueden ser, estos fríos nos fastidian la garganta. Sí, bueno, la verdad que también pues uno se desmadra los fines de semana. Y claro, las gargantas quedan resentidas. Bueno, y es lo que te decía, hacen cosas, están moviéndose, y la verdad que también hay que agradecer a esa gente que se deja el tiempo, porque es tiempo, no es mañana quiero hacer un concierto y mañana lo hago, no. Programar y hacer un concierto significa 2-3 meses de antelación, por lo mínimo. Primeramente para pedir la sala, como todos sabrán, porque si no... Claro. Oye, yo no sé si, hablando de este tipo de conciertos, evidentemente la gran mayoría son bandas fuera de España, pero ¿tú has pensado algún concierto, presentación, o esto ya es como algo mastodónico? Lo tuve el 1 de mayo, fue el concierto presentación de este disco, allí en la Sala Venom, y donde asistieron... Refugiado Rock and Roll, una banda de aquí de Madrid que hace estilo blues rock, rock duro. Estuvo también Matadero, que los hemos puesto antes. Brutales, también ahí dando ese repertorio de death metal. Y también vino una banda de Italia, la banda de Stalin Steel. Sí, ahí está. Una banda que es de un ecuatoriano cuterráneo mío, de allá de Loja, que lleva más de 20 años ahí afincado en Italia. Y pues se ha juntado con 4 italianos locos igual a él y han formado esta banda, del cual pues también es Cosecha, un tema de ahí, y vinieron para acá para la presentación. O sea, era su primera vez, su primera experiencia, se fueron encantados. Un tema emblemático también, ese tema tiene historia y la verdad que fue una noche fantástica y mágica para la gente que estuvo. Fíjate que algo anecdótico, pensábamos que no iba a traer gente al venir de Italia, sí, pero resulta que fue más gente por Stalin Steel que el resto. Me dejas un poco flipado, ¿eh? ¿Por qué? Ya te digo, porque... Stalin, así se llama mi colega Stalin Noriega. Stalin, pues, es ecuatoriano, ya te lo dije, es de Loja. Y he tenido muchos amigos aquí de Murcia, Totana, por aquí fuera de Madrid. Y cuando supieron que iba a venir a tocar aquí a Madrid, se juntaron. Amigos que él mismo me decía que más de 20 años que no se habían visto. Bien, oye, la verdad es que no hubo mucha oportunidad de poder ver una banda como ella, ¿no? Me quedé flipado, encantado, ya te digo, no hubo mucha gente el día festivo y todo, pero las 50 personas que estuvimos ahí disfrutamos bastante, hubo esa camaradería de la sala con las bandas. Chalo, fue una noche fantástica. Pues vamos a dejar que suene y luego ya rematamos, sobre todo para que la gente sepa dónde contactar, cómo llevar el disco, etcétera, etcétera. Que siga sonando y la banda que me estás hablando. Eres un bandido sin ley, vives del robo y del engaño. Bueno, la verdad es que ahí estaba sonando Generación Suicida. La verdad es que es un gustazo y estar aquí con Patricio Japón. Y bueno, la verdad es que volvemos a decir y vamos a rematar. Tenemos aquí el disco Zona del Metal, Zona de Metal. Y bueno, doble disco. Y Patricio, para que la gente escuche, primero, ¿dónde pueden escucharte el programa Zona de Metal? Y luego, ¿cómo pueden hacerse con el disco? Venga, dispara. Bueno, pues nada, pueden escuchar el programa todos los sábados a partir de las 5:30 de la tarde, hora local de aquí de Madrid y España, por www.agorazoradio.org, todos los sábados, ya les digo. Pues nada, para diferentes países de América, pues simplemente sacar el horario de diferencia que tenemos. Sí. Bueno, ya viene temporada de invierno, serán 6 horas de diferencia, así que pues nada. Pueden conseguir este trabajo pues poniéndose en contacto en mis redes sociales como Patricio Japón, o cualquiera de mis redes sociales, deja mi mensaje, un número de contacto y me pongo contigo en contacto, o si no también haciendo el pedido a Tope Producciones, Chustankian, también a Paco Mate y Juan Carlos Cachi Ramírez, que son gente que también están distribuyendo este material. El valor de este material, 10 euritos y nada, pues lo mismo, los programas puedes escuchar en las plataformas digitales que tenemos, y cualquier información pues puedes ponerte en contacto en mi Facebook. 10 euritos, como has dicho, lo cual yo creo que es un precio muy, pero que muy asequible. Y bueno, sobre todo, darte las gracias por venir, que se agradece el domingo. Y nada, que sigas teniendo, que tengan mucha suerte, porque sacar un disco como este tiene mucho valor. Te agradezco muchísimo a ti, Charlie, a tus oyentes por la oportunidad, sobre todo por la casa también de Revis Radio, que es una maravillosa y bonita casa. Un millón de gracias, y sabes que cualquier cosa, pues ya sabes dónde andamos, Charlie. Un placer, lo mismo te digo, y la verdad es que es un gustazo, de verdad, es un gustazo con gente como tú. Y nada, desde aquí, desde Revis Radio, Generación Suicida, la verdad es que es un placer apoyar este tipo de iniciativas. Así que, bueno, mandar un saludo a toda la gente que nos escucha.